¿Podemos comenzar? Sí. Amén. Vamos a realizar una oración para poner en manos de nuestro Señor el servicio, por favor. Cerramos nuestros ojos, comenzamos, bendito Padre. Estamos contentos de estar exaltando tu nombre. Estamos contentos de que nos trajiste, reuniste a tu cuerpo, Señor, a tu asamblea. Gracias por hacer este espacio para que tu nombre sea levantado, tu palabra sea enarbolada, Dios. Y que con nuestras vidas podamos testificar que hay un Dios de orden, un Dios de la creación. Y que tú, bendito Padre, tienes cuidado de tus hijos, de aquel que tú has llamado. Te pedimos, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que abras nuestro entendimiento, que nos hagas descansar nuestros cuerpos. Padre, sabemos es domingo, es en la tarde, pero como lo hemos venido estudiando, es tu día, Señor. Es el día que tú apartaste para adorarte. Por eso te pedimos que descanses nuestros cuerpos, los despiertes. Padre, te pedimos en Cristo que tu espíritu nos fortalezca, que nuestra mente esté en sumisión para recibir tu bendita palabra, Dios. Que pueda penetrar, que pueda entrar en nosotros y podamos edificar y podamos alimentar con ella, Dios. Que todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Despoja a este ser humano que, como acabamos de ver, es imperfecto. Y como dice tu escritura, confiamos en que en mi debilidad y en nuestra debilidad, tú te crezcas, tú te gloríes, Señor. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Recuerden tres indicaciones. Una es prohibido los celulares, no se pueden sacar celulares. Tenemos Biblias allá atrás para cualquier hermano que no traiga Biblia. Ahí tenemos. Segunda indicación es al final de la predicación cualquier, va a haber un momento de preguntas, cualquier tipo de pregunta referente al tema. Por lo demás, comenzamos. Estamos viendo todavía el cuarto mandamiento. Nuestra serie se llama La Ley Moral y el Creyente. ¿Cómo se relaciona la ley moral con el creyente? El creyente del Nuevo Testamento. ¿Cómo es que se relaciona? ¿Cómo es que debemos de seguirla? ¿Qué fue lo que fue abolido por nuestro Señor Jesucristo? Todo eso lo hemos venido viendo ya. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la segunda parte del cuarto mandamiento. Comentaba yo con algunos hermanos que este es el mandamiento más difícil. Ya lo vimos la semana pasada, está lleno de teología, está lleno de interpretación, tiene dos aspectos. El cuarto mandamiento, un aspecto es ceremonial y el otro aspecto es moral. El que sigue vigente y que es permanente y que es por siempre es el aspecto moral. Porque el ceremonial, nuestro Señor Jesucristo ya cumplió con él. Vamos a irlo viendo a detalle. Vuelvo a repetir, en el primer mandamiento estudiamos el objeto de la adoración, Jehová, el único Dios verdadero. En el segundo mandamiento encontramos los medios de la adoración, que no es a través de imágenes, no es a través de rituales, no es a través de eso. Es a través de un corazón sincero, de un corazón gozoso, un corazón redimido, nacido de nuevo. En el tercer mandamiento encontramos la manera de cómo adorar a Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de Dios, tenemos que ser bien conscientes de lo que estamos diciendo. Porque no estamos hablando de nuestro amigo, no estamos hablando de nuestro vecino, no estamos hablando de nuestro hermano de la iglesia. Estamos hablando de nuestro Padre Celestial. Como veíamos, el Creador de todo el universo, el que es, el que era y el que ha de venir, el que es inmutable, el que nunca cambia, estamos hablando de él. Cuando entonamos un himno, tenemos que estar conscientes de lo que decimos. Los himnos, se supone, y así lo creemos y lo vemos, están llenos de teología. Todo es para exaltarle a él. Todo es para eso. En ese mandamiento tercero vimos que quedan prohibidos esas palabras sin sentido de ¡ay, Dios mío! ¡Ay, por Dios! Prohibido para el cristiano. porque el nombre de Dios se muestra a través de sus atributos, su amor, su justicia, su soberanía. Es grande el nombre de Dios. En este cuarto mandamiento encontramos el tiempo de la adoración. Si bien sabemos esto de la vida, es diario, ¿verdad? Pero Él preparó un día especial para que su pueblo, desde el Antiguo Testamento, se reuniera. Su cuerpo en el Nuevo Testamento. Recuerden que somos un cuerpo y no puede estar una mano por allá en la esquina y un pie allá en otra ciudad, no. Su cuerpo debe estar reunido el día de la adoración. El verdadero hijo, la Biblia dice, somos una familia. La familia debe de estar unida. La Biblia dice, somos las ovejas y Él es el pastor. ¿Y qué pasa cuando una oveja se va? El pastor va por ella. Deja todo su rebaño y va por ella. Son las analogías de la fe. Son las analogías del Nuevo Testamento. Somos los pámpanos y Él es la raíz que nos sustenta. Si el pámpano se desliga de la raíz, muere. Es por eso que el domingo, hermanos, ni un hijo de Dios debe de faltar. Salvo por enfermedad muy grave, salvo porque tiene que vacacionar, no sé, Dios le proveyó, le dio providencia algún día que se vaya de vacación, nuestro hermano se acaba de ir. No es malo en sí, pero que esta costumbre que dice Hebreos, dice muchos tienen por costumbre dejar de congregarse. Hebreos 10:1 creo, pero vamos a ver, que no sea común en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene que estar esperando este día. Ya vimos y vamos a ver más adelante. El cielo es un domingo eterno. Aquí estamos preparándonos para ir al cielo. Hay una analogía en la fe, es la historia más bien. Cuando el templo de Jerusalén estaba siendo construido, no sé si ustedes recuerdan un poco, Dios prohibió que se cortaran las piedras en el mismo templo. ¿Saben ustedes eso? Tenían que cortarlas en el taller, para que llegaran al templo de Jerusalén y solamente las instalaran. Esto es el taller. Aquí se nos está puliendo. Aquí es donde debemos de Dios, a través de su palabra, nos exhorta. O a veces no siempre es exhortación. A veces venimos cabizbajos, casi siempre, ¿verdad? Venimos tristes. El mundo nos está pateando por allá afuera. Cualquier situación. Y aquí en la palabra de Dios, el domingo, se abre su escritura, se expone la palabra de Dios y encontramos ese consuelo. Encontramos esa esperanza que el mundo ya no nos dio. Confiamos en el trabajo y no funcionó. Sí, sí hice un ahorro. Sí, sí, sí realicé un ahorro. Pero mi familia está mal. Mi familia está perdiéndose. Suele pasar mucho. Confiamos en alguna persona, nos defrauda. Y aquí es donde aprendemos todas estas cuestiones. Ayer yo decía la semana pasada, la predicación es un ablandador de la carne. Estamos 6 días allá afuera, en la batalla del cristiano, batallando con ese remanente de pecado que todavía tenemos. La lujuria, la lascivia, la avaricia, la envidia, todos estos defectos. Estamos peleando allá afuera, tratando de dar testimonio, ¿verdad? Tratando de no pecar contra Dios. ¿Y cómo debe de sentir el verdadero creyente el domingo? Es como un bálsamo. Ese es el río donde el árbol está plantado y su hoja cae a su tiempo y el propósito de Dios está siendo cumplido. Esto es el domingo. O sea que el más beneficiado es usted, mi hermano, y yo. Somos los más beneficiados. Y no solamente los más beneficiados, somos los más afortunados. Somos parte del propósito más grande que pueda existir en esta tierra. Somos parte de este Dios que creó cada una de las constelaciones. Al día de hoy no amo la ciencia, nadie ha logrado alcanzar cuánto mide, cuánto es su longitud, sus años, nadie sabe, porque es eterno. Si hay algo finito, ¿verdad? Decíamos, si hay algo finito es ¿por qué? Porque hay algo eterno. Si hay algo en tiempo corto, es porque hay una eternidad. Entonces, gracias a Dios por esto. Ok. Éxodo, por favor, hermanos. Éxodo 20. Éxodo es la base. Éxodo 20, nuestro texto de base. Éxodo 20, versículos 8 al 11. Dice: entonces, acá andan fallando en Génesis, perdón. Un segundito, fallando en Génesis. 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el día séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Dónde lo vemos que lo santifica? En Génesis mismo. Él iba creando y bendecía. Iba creando y bendecía. Al último que termina su creación, lo bendijo en gran manera. Eso es en Génesis 1, Génesis 2. Génesis 2 es el relato, ya lo hemos escudriñado. Génesis 1 dice: llegó, creó, hizo. Y el 2 vuelve a repetirlo, ¿verdad? Ah, caray. Y puso a Adán en el huerto del Edén. Es la narrativa, es lo que no se dijo en el capítulo 1. Y hasta ahí todo iba muy bien. Fructifíquense, multiplíquense, yo los bendigo. El problema radica hasta el capítulo 3, donde viene la caída. Es donde vienen los asesinatos. Abel, Caín matando a Abel, las dos descendencias, que de ahí parte todo. Eva tuvo más hijos, Adán tuvo más hijos, pero la Biblia se enfoca solamente en dos. Cuando muere Abel, Dios le da a Set, los Setitas y los Caínitas. Y es una historia maravillosa que ya veremos después. El hecho de que él lo bendijo. Vimos el primer punto la semana pasada. Vamos a recordar todos la importancia del tiempo. Tenemos un día señalado en que los hombres deben dejar a un lado todas sus actividades para buscar a Dios. Este es el domingo. Dios nos ha dado 6 días para cumplir nuestras obligaciones, trabajo o todo tipo de actividad. 6 días. Dios es Dios de orden. Él no dijo 3 y 3, 4 y 3. 6 te doy y 1 reposas. En este tiempo, en estos tiempos, y siempre ha existido este problema, al hombre le es difícil esto de darle la honra a Dios, la importancia a Dios. Siempre le ha sido difícil al hombre. Dios lo sabe. ¿Y cómo lo podemos ejemplificar? Yo platicaba el domingo pasado que cuando empezamos a orar, nos distraemos. Y todos caemos en... No, sí es cierto. Empezamos a orar, sea que nos arrodillemos o sentados, y luego se viene el trabajo. Híjole, no ha terminado esto. Los hijos. Híjole, tenía que hacer el estudio con ellos. Híjole, tengo que ir a hacer esta actividad. Dios sabe que somos débiles, vulnerables. Somos muy ciegos. Él sabe. Por eso es que Él instituyó este día. La importancia del tiempo es porque... ¿Por qué la importancia del tiempo? Para conocer a una persona, que se requiere, lo decíamos. Se requiere de tiempo. Para conocer a mi hijo se requiere de tiempo, para conocer a mi padre se requiere de tiempo, para conocer a los hermanos se requiere de tiempo. No somos místicos, no podemos hacer ese discernimiento profético, no. Tenemos que conocernos. ¿Y dónde va a ser? Obviamente en el día de adoración y durante toda la semana. Pero esto es bien importante. Para tener una habilidad, si quiero ser guitarrista, pianista, futbolista, tengo que pasar tiempo practicando. Sí, Dios pone habilidades, es cierto. Pero para desarrollar esas habilidades que Él puso en nosotros, tenemos que estar trabajando, tenemos que estar entrenando. Esa es la importancia del tiempo. Podríamos resumir este punto diciendo que la importancia de este día, de este tiempo, es porque tenemos y queremos conocer a Dios. Espero que se acomoden, porque todos se dan cuenta que se voltearon para allá. No, no importa, es parte. Entonces, ese es el primer punto que tocamos. El segundo punto es la importancia de, es casi parecido, es la importancia de un día apartado para adoración. El primer punto es la importancia del tiempo. La escritura nos dice cuidar el tiempo porque es corto, la maldad es mucha. La importancia de un día apartado para el Señor. Si no fuera por el cuarto mandamiento, no tendríamos el domingo como un día de descanso. Este día de descanso existe a causa y por influencia del cristianismo. Por eso existe. Hay países ateos, Rusia, comunistas, que no tienen este día para adorar al Señor. El hecho de que nos den el día de descanso hoy en nuestro trabajo es por gracia de Dios. No es por nada más. No es porque el patrón sea muy buena gente ni nada, ni los empresarios. El propósito de este día es para el bien espiritual del hombre. Es para el bien espiritual del hombre. Es un tiempo para considerar nuestra relación con Dios en una forma especial, sin interrupciones, sin distractores. Es un tiempo para servir a Dios. Es el alimento espiritual, el alimento eterno, el alimento que no se corrompe. Es por eso la importancia de este tiempo. Dios habla a través de su palabra, trae a nuestras vidas paz, consuelo, esperanza, exhortación, firmeza. El problema de esto es que el creyente no está acostumbrado, y sobre todo en esta dispensación, en esta coyuntura, en este tiempo, no está acostumbrado el creyente. Y el principal problema, pues tendremos que hablar del que no es creyente, del incrédulo. El incrédulo utiliza este día para sus actividades seculares. Platicábamos, y se acostumbra a hacer las fiestas de los niños los domingos, los bautizos, confirmaciones. Y cada vez inventa más cosas, el día del taco, lo digo en serio, porque ya de todo, el día del tío, el día del abuelo, el día del primo, el día del chile, el día de todo. Un día de estos. Hay día de todo. Y el creyente, el que no es creyente, lo utiliza para ir a jugar fútbol, para levantarse tarde, para ir al cine, ¿verdad? Para cualquier cosa. Llegamos al grado de que, como decíamos, mucha gente, bueno, yo me incluyo, ¿verdad?, se utiliza hasta para seguir pecando. Andaba uno de fiesta el sábado y el domingo le seguía. Y no es la intención, en ninguna manera es la intención. Pero, como yo les comentaba, bueno, esto es el no creyente. El creyente, el problema es que el día de adoración se le hace tedioso. Lo podemos ver. Se le hace gravoso. Se nos hace cansado. ¿Hasta qué hora se va a acabar esto? ¿Cuándo se va a dejar de predicar? Y casi que es la única, es el único tiempo en que oran, pero para que se acabe el servicio. Ya que se acabe, Dios, utilizando el nombre de Dios en vano ahí. Los puritanos predicaban 4 horas 3 veces al día. O sea, eran todo el día, pues. 4 horas predicando los puritanos. Ahorita los puritanos, como don Tomás Montgomery, predican 2 horas y media. Y toda, como esto es espiritual, hermano, esto es espiritual. Es por eso que más adelante lo vamos a ver, mi hermano. El sábado debemos de descansarnos. El judío lo hacía. Cuando venía el día de reposo, él se empezaba a guardar desde antes. Porque ellos sentían mucha responsabilidad por el día del Shabbat, el sábado. El último día, el séptimo día. ¿Nosotros qué debemos de hacer copiando eso bueno de los judíos? El sábado tengo que descansarme. De hecho, diario, hermanos. A la medida posible, descansemos diario. temprano, pero más el sábado, porque yo sé que el domingo voy a ir a la iglesia con los hermanos a escuchar el mensaje, y tengo que estar cuerdo, tengo que estar lúcido, despierto. Eso es lo que debemos de hacer, para que no se nos haga pesado, tedioso, gravoso. Veamos un punto número 3, acuérdate del día de reposo para santificarlo, dice Éxodo. Esto quiere decir ponerlo aparte. Como aquellos, ¿se acuerdan aquellos vasos, las copas del templo de Jerusalén? Que eran apartados. Sansón se dejaba crecer el cabello y todos ellos porque eran apartados de Dios. ¡Ay, eran apartados de Dios! ¿Verdad? Y este día, esa frase al griego quiere decir ponerlo aparte para uso santo. Es un uso delicado para el Señor, porque Él lo creó y Él lo bendijo. Vimos el otro punto, que el cuarto mandamiento tiene dos aspectos, ya se los dije: ceremonial y moral. Ceremonial y moral. Esto es bien importante que lo tengan en cuenta, para no equivocarnos y no dar una mala interpretación del mandamiento. El significado ceremonial del séptimo día, lo acabo de decir, otra vez voy a dar un resumen de todas maneras. El significado ceremonial del séptimo día. El elemento ceremonial de este mandamiento es muy importante porque nos enseña, les voy a decir tres cosas. ¿Qué nos enseña el elemento ceremonial? Punto número 1. Algo específico de la obra de Cristo y el camino de la salvación. Esto es lo que nos enseña el aspecto ceremonial. Punto número 2. El elemento ceremonial explica el porqué de la abolición del sábado, del Shabbat, del séptimo día, y el por qué el domingo como día de adoración en el Nuevo Testamento. Una tercera parte que nos enseña, tercer elemento que nos enseña el cuarto mandamiento, nos ayuda a contestar los errores de los adventistas del séptimo día, grupos pentecostales y otras sectas que defienden y que consideran que bajo el Nuevo Testamento es necesario guardarlo. ¿Se acuerdan todo esto, verdad? Sí. Esto nos enseña el elemento ceremonial, a contestar a estos errores. Otro punto que vimos, un asunto de controversia. Vimos un asunto de controversia. ¿Cuál es la controversia? Sabatistas, adventistas contra evangélicos. Ahora sí que aquí entran líneas como protestantes, evangélicas, anabautistas, aquí entran hasta los católicos. En este debate todos, en este aspecto estamos de acuerdo, contra ciertos grupos. ¿Cuál es el debate? En que ellos dicen, se tiene que adorar a Dios el día sábado, el séptimo día. Y acá todas las demás dicen, no, lo que fue cambiado en el Nuevo Testamento. Ese es el debate, esa es la controversia que tiene mucho tiempo. Y al día de hoy, el 3 de marzo, yo lo estábamos viendo, muy interesante, por cierto. De hecho, yo les comentaba a Marco que lo platicábamos y mucho tiempo yo decía, pues que es bien claro, dice el sábado, es el Shabbat, ¿verdad? Ellos dicen las siguientes afirmaciones, son 6 afirmaciones. Una, dicen, el día sábado es de obligación perpetua, es lo primero que dicen. Segunda afirmación que hacen, es obligatorio para todos los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Una tercera afirmación que hacen, que la observancia del día domingo es de origen pagano. 4, que el cambio del séptimo al primer día de la semana fue efectuado por el Papa, ¿verdad? O por Constantino. Dicen, esos cristianos están sentados en el trono, están subyugados a Constantino en el año 300, 400, cuando la iglesia se casó con el Estado. ¿Sí recuerdan la historia de la iglesia? Que hasta ese entonces, la iglesia que imperaba, la religión que imperaba en el Imperio Romano, era la romana, era la griega, con los nombres cambiados por los romanos, bueno, los nombres no los recuerdo. El hecho es que Constantino junta los poderes, él era el emperador, junta el poder de Roma con la fe. Y dicen que Constantino, adorando al dios Saturnal, no me acuerdo cuál, cambió el día. Esos son sus argumentos. Otros dicen que fue el Papa, que en este caso se consideraba como un Papa. El quinto es que todos los que guardan el domingo llevan la señal de la bestia. Es decir, la señal del anticristo, que viene en Apocalipsis. Si ustedes alguna vez se han preguntado, ¿cuál es esa señal? Esta es, según ellos. Según ellos. Sexto, que es, este es el peor de todos. Este es el que nos tiene que ponernos, como dice la escritura, como soldados firmes y adelante. El sexto es que es necesario guardar el séptimo día para ser salvos. Este es lo peor. Decíamos, ¿cómo podemos contestar estos argumentos? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo podemos contestarlos? En primer lugar, los mandamientos no fueron dados para salvarnos. El Nuevo Testamento enseña claramente que nadie puede salvarse por los mandamientos. Por ejemplo, los siguientes textos, Gálatas 3, 10 y 11 y Gálatas 2, 16. Nadie puede salvarse por los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, la ley moral, es un ayo, es un maestro que nos enseña en nuestro pecado, nuestra incapacidad y nuestra necesidad de un redentor. Es lo único que es maestro, nos lleva de la mano. En segundo lugar, el Antiguo Testamento enseña que el sábado era una señal entre Jehová y el pueblo de Israel. Esto lo vimos y lo leímos en Éxodo 31, del 12 al 17, Ezequiel del 20:12, Ezequiel 20:20. Entonces el sábado fue una señal hecha entre Dios y su antiguo pueblo Israel. ¿Se acuerdan de todo esto claritito? Este día es por señal, decía Jehová. Es la señal que estamos unidos. En tercer lugar, bajo el antiguo pacto, el pacto de la ley, el pacto de la letra, el pacto sinaítico, bajo el antiguo pacto, las restricciones y los reglamentos gobernaban la observancia del séptimo día. Era de suma importancia. Por ejemplo, eran leyes civiles también. ¿Y qué pasaba? Lo leímos. Va, recuérdense. Pasaba. Los judíos fueron obligados, eran leyes. Los judíos fueron obligados a dejar de trabajar y dejar de hacer cualquier cosa que obligara a otros a trabajar. Los judíos fueron obligados a dejar de trabajar y a que, como vimos, ni su criada, ni su criado, ni su bestia, ni su asno, nadie trabaja aquí. Eran obligados. Y lo vimos en Éxodo 20, no nada más es por decir, no es histórico, esto es histórico y bíblico. Lo vimos en Éxodo 20, del 9 al 10 y en Deuteronomio 5, 14. Punto B, se les prohibió encender fuego. ¿Qué representaría ahorita el fuego? La luz. Para comer, para transportarte, la gasolina, representaría eso. En el inciso C, vimos, se les prohibió recoger leña, en Números 15, 32 al 36. Inciso D, se les prohibió preparar comida, en Éxodo 16, del 22 al 26. Inciso E, se les prohibió viajar, no viajaba nadie, en Éxodo 16, 29 al 30. Y se les prohibió llevar carga, compras y vender. Comprar, vender. Somos muy dados a, vamos acá el domingo a comprar, y vamos allá a comprar. Y vamos a ver más adelante hasta dónde se puede. No vamos a hacer cosas que no dice la escritura, ¿verdad? Y vimos que era, ¿qué pasó con el que estaba recogiendo leña el día de reposo? Lo agarraron, lo llevaron frente a Moisés, y como Moisés no estaba tan, no tenían como nosotros todo el canon de las escrituras, tenían nada más el Pentateuco. Híjole, pues ¿qué hacemos? Preguntémosle a Jehová. Le preguntaron a Jehová, ¿qué hacemos con este que has transgredido el domingo, en este caso? Apedríenlo y mátenlo. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? Ese era el pacto de la ley. Ahorita estamos bajo el pacto de la gracia. Porque si no estuviéramos bajo el pacto de la gracia, yo creo que no estuviéramos ninguno aquí. O en su mayoría. Ya hubiéramos sido apedreados. Y uno, yo creo que hasta doble vez. Por tanto, reincidencia. Dice Yuri, más. Entonces, estos reglamentos fueron obligatorios para todo el pueblo de Israel, incluyendo a los siervos, a los extranjeros, a los que vivían dentro y fuera con ellos. Todo esto bajo pena de muerte. Entonces dijimos y llegamos a la conclusión, si los adventistas del séptimo día, los sabatistas, pentecostales y cualquier grupo de ellos creen que es necesario guardar el sábado para salvarse, también deben de apegarse a todos estos reglamentos. ¿Se apegan? ¿No salen los sabatistas? ¿No saben? ¿Se quedan encerrados? ¿No comen? ¿No preparan comida? ¿No prenden la luz? ¿No prenden la tele? ¿No prenden celulares? Por supuesto que no. Entonces tenemos que ir a Santiago 2.10. ¿Qué dice Santiago? Pero cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere solo un punto, es culpable de toda la ley. ¿Te quieres salvar? Apégate bien. Porque si no lo haces bien, de nada te sirve. Entonces llegamos al punto donde nos quedamos la distinción entre la ley ceremonial y la ley moral. La distinción entre la ley moral y ceremonial. Los aspectos ceremoniales fueron temporales. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita nos enseñan, ¿verdad? Nos enseñan muchas cosas, símbolos, tipos, figuras, sombras, pero ya no nos edifican por la enseñanza. Los morales son de valor permanente. Los aspectos ceremoniales eran figuras que apuntaban hacia verdades espirituales acerca de la persona, la obra de Cristo. Eran principalmente ritos, ceremonias relacionados con el templo, los sacrificios, los sacerdocios, los días especiales, como por ejemplo la Pascua, el día de la propiciación y los demás días festivos. Incluso el día sábado, porque había días sábados semanales, anuales, mensuales y quién sabe qué tanto. El Nuevo Testamento describe las cosas que fueron parte de la ley ceremonial como la sombra. Ya lo vimos, tipos, figuras. Hebreos 10.1, creo que ya se los he dado esta cita, dice que la ley, en este aspecto ceremonial, tenía la sombra de los bienes venideros. Ahora, ¿se acuerdan que les hice un dibujo para ilustrar esto? Este era el dibujo. Aquí estamos, 2016, ¿verdad? Aquí es el día de la creación. Día de la creación, aquí está Moisés, Josué, podemos decir la tierra prometida, porque acuérdense que la tierra prometida era un lugar de reposo, ¿verdad? Aquí tenemos a David. Esto fue más o menos en el año 1406 AC y 900 AC. ¿Esto por qué? Estos textos son la base. Aquí podemos decir Colosenses. Colosenses 2, 16 al 17. Y Hebreos 3, 16 al 19. Hebreos también aquí. 4 del 1 al 11. ¿Se acuerdan de eso? Que lo leímos y pareció un poquito difícil, pero a mí en lo personal me edificó, me sigue edificando y me gustó muchísimo. Aquí se estudió el ¿dónde fue dado el día de reposo? Primeramente, ¿dónde fue dado? En el Antiguo Testamento, en los mandamientos, ¿verdad? Por supuesto, aquí fue en Moisés, en los 10 mandamientos, y en especial fue el 4º mandamiento, ¿verdad? Aquí fue el día de reposo. Día de reposo. ¿Esto para dónde apuntaba? Esto es un tanto capcioso porque tiene dos respuestas, pero las dos te llevan al mismo lugar. ¿A dónde apuntaba el 4º mandamiento? Primeramente, nada más hay dos opciones. Esta es la opción A y esta es la opción B. El 4º mandamiento apuntaba obviamente a la creación. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque primero fue la creación, Génesis 2, 17. Primero fue Génesis 2, 17. Y aquí ya pasaron como 1000 años, más o menos, ¿no? Pasaron como 1000 años aquí. Simplemente fueron 400 de esclavitud de Israel, ¿se acuerdan? 400 de esclavitud en Egipto. Fueron como 1000 años, donde también no hubo ley, hasta que se instituyó la ley en el Pentateuco. Pentateuco, que quiere decir los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Cuando fue dado el mandamiento de parte de Dios, en las tablas, en las 2 tablas de la ley, cuando fue dado mandamiento, apuntaba a lo que ya había dicho Jehová. Jehová hizo la creación en 6 días y en el séptimo reposó. Y los judíos reposaban de todas sus obras, ¿cierto o no es cierto? Y de los judíos, en toda esta dispensación, no estoy hablando de dispensacionalismo, sino de dispensación de tiempo, en todo este tiempo los judíos guardaban ¿qué? El día de reposo, que era el sábado, Shabbat, que era el séptimo día, ¿verdad? Pero vimos, nosotros leímos estos textos. En el cuarto mandamiento apuntaba a la creación. Dios lo instituyó, lo bendijo. Pero cuando Dios lo creó, estaba pensando y apuntaba. Un símbolo era la tierra prometida. Ese era un símbolo. Otro símbolo era con David, Salomón, etc. Pero todavía apuntaba hacia Cristo. Cristo es el reposo. El reposo verdadero. La verdadera salvación. Es genial, ¿no? Es genial. O sea, a mí me impacta la armonía de la palabra de Dios. No lo pudo haber inventado un hombre. ¿Cuántos escritores fueron en la Biblia? 70 y tantos. Doctores, pescadores, sicarios, maestros de la ley. No pudo haber sido una equivocación. El día de reposo apuntaba a Cristo, es el verdadero reposo. Apuntaba a Cristo. ¿Dónde lo podemos ver? Vamos a Colosenses. Colosenses. Yo la verdad es que desde que estudié los pactos, yo quedé cautivado totalmente. Conocer los pactos, las doctrinas de la gracia y conocer la ley, te das cuenta que todo concuerda. Hay un hilo conductor desde el principio hasta el final. No hay dispensaciones, no hay tiempos sin nada, no hay tiempos que Dios se equivocó, borró y corrigió, no hay nada de eso. Dios tiene desde el huerto del Edén hasta la gloria del cielo. Así un libro. Colosenses 2, 16 al 17. Dice: por tanto, le está diciendo Pablo a la iglesia de Colosa, a los cristianos: por tanto, hermanos, nadie los juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. En sus Biblias, algunos traen ahí, dice, equivale al sábado. Colosenses, Gálatas, que andaban ahí queriendo judaizar, pues es normal, es entendible, la religión judía tenía 3000 años, y esperaban ellos este pueblo, la teocracia de Israel, esperaban a este rey militar, este Alejandro Magno, que les hiciera al César un derrocamiento y lo sometiera, y ellos fueran los maestros a todo el mundo. Pero Pablo le dice, no, que nadie los juzgue en comida, en bebida, en días de reposo, nadie. Dice el versículo 17, porque todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. ¿Verdad? Ahora vamos a Hebreos. Este de Hebreos está como difícil de entenderle al principio, pero ya cuando lo estudiamos un poquito más, yo les recomendé que lo estudiaran un poquito más. Hebreos 3, el 16 al 19 dice, el 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes? Aquí van las claves, hermanos, de interpretación. Versículo 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Aquellos que desobedecieron. 19. Y... ay, caray, no alcanzo a ver. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No entraban en el reposo. 4:1. Fíjense todos los elementos. A veces estamos acostumbrados a leer la escritura por leerla nada más. porque el tiempo es corto, porque tenemos cosas que hacer, porque nada más tenemos 5 o 10 minutos, y leemos y no entendemos. Es como si no hubiéramos leído. Estamos pecando doble. El día que leamos la Escritura, leámosla detenidamente en oración. Cuarto, capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, le dice el autor de Hebreos, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a ese día permanecía la promesa de entrar en su reposo. Esto descarta que fuera la tierra prometida. ¿Cierto o no es cierto? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, ese reposo. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Qué quiere decir buena nueva? Evangelio, evangelio. ¿A quién también se les anunció? A ellos. A los de Israel también se les anunció la buena nueva del reposo, pero no les aprovechó. Chéquense, esto es aplicación pura a nuestras vidas. ¿Por qué no les aprovechó el oír la palabra? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Una cosa es venir, ya venimos a adorar al Señor, ya leemos, ya oramos, pero si no ponemos fe, acción, obras a la fe, de nada aprovecha, de nada aprovecha. Versículo 3, continuamos. Pero los que hemos creído, entramos... ¿Están aquí, hermanos? Sí. Pero los que hemos creído, entramos ¿en qué? En el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Decía, esto es una advertencia que se hizo en el Salmo 95:11. Esta frase está difícil, pero se la voy a explicar. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, ¿de qué obras? Las obras de Dios. Cuando hicieron las divisiones en la Reina Valera, las divisiones de versículo, esta parte debió de ir junta. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. La Escritura siempre que habla de que algo fue acabado desde la fundación del mundo, es Dios, no hay otro. Porque en cierto lugar dijo así, el séptimo día, Jehová, y reposó Dios de todas sus obras en el día séptimo. Ven que hay una relación entre la tierra prometida, Moisés, Josué, Génesis, día de reposo, hay una relación. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, David, pueblo de Israel, si oyeren hoy mi voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué, clave de interpretación, porque si Josué les hubiera dado el reposo, ¿sí entienden esto? Clarísimo. Si Josué los introdujo a la tierra prometida, pero Josué no les dio el reposo. Porque si José les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Cuando se escribió esto fue hace 2000 años. Y hoy puedes entrar en su reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. No para los que no creyeron. No para los que oyeron y desobedieron. Queda un reposo para el pueblo de Dios. El versículo 10... es una clave muy importante, porque el que ha entrado en su reposo, porque el que ha entrado en Cristo, porque el que ha entrado a la salvación por gracia, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Cuando Dios reposó de sus obras en Génesis 2:17, no estaba cansado. Era un símbolo del reposo verdadero que es nuestro Señor Jesucristo. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El autor de Hebreos escribe esta parte en tiempo de apostasía. El pueblo hebreo siempre estuvo en apostasía, la mayoría del tiempo. Y el pueblo hebreo en este tiempo está apostatando. Y esta era una analogía de decir, vuelve. Israel no entró a la tierra prometida, sus cuerpos quedaron allá. Vuelve, hay un día de reposo, no es de que descanses de tus obras en sí, es de que descanses en Jesucristo, en las obras de Jesucristo. Deja de obrar para ganarte la salvación. Esto es lo que estaba diciendo. Entonces, el reposo de Dios no es de naturaleza espiritual, no es de naturaleza física. Los que se quedaron cortos fuera son aquellos que no creen en el Evangelio, ellos nunca entrarán. Así como Israel permaneció fuera de la tierra prometida hasta que aquella generación murió en el desierto, ahora es necesario identificar correctamente el reposo, lo que estábamos viendo, el reposo del cual el autor hablaba. Ya vimos que no es la tierra prometida. No es la tierra prometida, esto es evidente, versículos 7 y 9. No es el cielo, porque dice que en este momento el que crea entrará en el reposo. Obviamente el cielo es un reposo eterno, es una actividad. El reposo tampoco se refiere al cielo. Otra cosa que está diciendo aquí, este reposo tampoco es en sí mismo el día sábado, porque los judíos, sin lugar a dudas, estaban guardando el día sábado. ¿Sí me explico? Aquí parte del público que el autor de Hebreos le estaba predicando, parte de ese público era judío, y esos judíos sí guardaban el séptimo día. Entonces no puede estar hablando de ese Shabbat. Entonces el reposo del que aquí se habla no es la tierra prometida, ni el cielo, ni el sábado, sino el reposo de la salvación. Esto es, simplemente eran figuras y símbolos de la verdad de la salvación. La naturaleza de este reposo es descrito en el versículo 10 como el descanso de nuestras obras, el cese de nuestras obras. Así como los judíos descansaban de toda obra en aquel entonces, nosotros descansamos de las nuestras. Todos aquellos que entran en el reposo de la salvación dejan de depender de sus obras. Ya no están tratando de salvarse por medio de obras, sino que descansan en la obra consumada por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en Mateo 11:28 dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré reposar, yo los haré descansar. La palabra griega que se introdujo aquí es similar y dice, quiere decir al griego día de reposo, sabático. El autor llama la atención al séptimo día mencionados en el versículo 4 y en el versículo 10 para que no haya confusiones. Figura, sombra. El séptimo día es una figura, es una sombra. Ahora vamos a ver la abolición del día sábado. Oseas, por favor. Oseas 2:11. Vamos a ver cuándo cambió, dejó de ser sábado a ser domingo. Oseas 2:11 dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Oseas 2:11: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo. ¿Sí entienden esto? Jehová le está diciendo a Israel, a causa de la apostasía, a causa de sus decretos y todo, Jehová le está diciendo a Israel: yo haré cesar su gozo, todas sus fiestas, sus ceremonias, sus días de reposo, yo los haré cesar. Gálatas 4, del 9 al 11. Gálatas capítulo 4, versículos 9 al 11. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Guardando los días, los meses, los tiempos y los años. Gálatas 4, del 9 al 11. Me temo de vosotros que haya trabajado, dice Pablo a la iglesia de Galacia, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Me temo. Dice Pablo, ¿cómo ustedes quieren volver a esos viejos rudimentos, flacos? Tiene otra versión, donde aquí dice pobres, en débiles y pobres rudimentos. En otras versiones dice los flacos, raquíticos, rudimentos. ¿Cuáles son estos? La ley ceremonial. Ya estaba siendo abolido por Dios. En la iglesia neotestamentaria, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia naciente, ya estaba bajo otro nuevo pacto. Decía Pablo, somos ministros de un nuevo y mejor pacto bajo mejores condiciones. Entonces, aquí vemos que el sábado, el séptimo día, pertenecía a los viejos rudimentos, lo que Jehová ya había declarado que iba a ser cambiado. Bueno, ahora el cambio del día de reposo de sábado a domingo. En el Nuevo Testamento deja muy claro que el día de adoración bajo el nuevo pacto es el día domingo. A continuación les daré las pruebas bíblicas. Punto número uno. Cristo discutió, lo que yo le contestaba a Eduardo la semana anterior, Cristo discutió en varias ocasiones con los judíos respecto a la naturaleza y al propósito del día sábado. En esta controversia Cristo comenzó a preparar el camino para cambiar el día de adoración. San Marcos, capítulo 2, versículos 23. Marcos capítulo 2, del versículo 23, va a ser corrido hasta el capítulo 3, versículo 6. Marcos 2, 23, guión, corrido, seguido, capítulo 3, 6, terminamos. Dice 2, 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, quien Jesús y sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, Jesús: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que lo acompañaban, los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? ¿Entienden esta parte, verdad? En un tiempo David, en la persecución que tenía cuando Saúl lo iba siguiendo, entró al templo donde estaba el sumo sacerdote Abiatar, y los panes de la propiciación nada más los podía comer el sacerdote, y David se los comió y Dios no lo castigó. Y así mismo Jesús en un día de reposo estaba cortando espigas, y eso es lo que le está diciendo Jesús. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Los judíos estaban cambiando la perspectiva, estaban como luego dicen vulgarmente o secularmente, estaban poniendo la carreta por delante de los caballos. ¿Entienden esa analogía? No, pues no caminan. Primero van los caballos y luego la carreta para que lo jalen. Entonces ellos estaban poniendo como punto principal el día de reposo, no al hombre. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, dueño aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y estaba un hombre que tenía mano seca y le acechaba para ver si en el día de reposo, o sea, le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poderle acusar. Entonces Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca: ven, para que vean, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar vida o quitarla. Pero ellos, ¿qué hacían? Callaban. ¿Hasta dónde les dije? Hasta ahí, ah no. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió y la mano fue restaurada y fue sana. Y saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. ¿Qué nos enseñan estos textos, hermanos? Cristo dijo: yo soy el dueño del sábado. Cristo dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre. Cristo nos enseñó la verdadera naturaleza del día de adoración. Cuando dijo que es lícito hacer el bien en el día de reposo, bajo el Nuevo Testamento, el día de adoración no es un día de descanso, sino es un día de mucha actividad y servicio espiritual. Tengan en cuenta esto. Es evidente que Cristo comenzó a disminuir el elemento ceremonial, el mero descanso, lo cambió por un elemento moral y enfatizó el espiritual a sí mismo. Cristo resucitó el primer día. Vamos a Mateo 6, 16, 9. Cristo resucitó el primer día de la semana. Ese es el punto número 2, muchas gracias. Cristo resucitó el primer día de la semana. Mateo 16:9. Dice, ¿sí es cierto? No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes. No, ¿verdad? Mateo, ¿yo dónde estoy? ¿Quién tiene otra versión? A ver, léale a alguien. Mateo 16:9. Sí, sí, sí. ¿Sí es? Alguien léalo, por favor, fuerte. ¿Cuándo van a entender? ¿Ya se les olvidó que alimenté a 5,000 personas? No, ese no es. Marcos, ¿verdad? Gracias. Marcos 16. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ahora vamos a ir rápidamente a Juan 20, San Juan, capítulo 20. Me estoy cosiendo, abran una ventana, por favor. Sufro de temperatura. Aunque sea esa ventanita, Raúl, por favor. O échenle más. Ay, hermano, sé que estás ahí atrás. Échele, por favor. Ay, es que yo soy súper caluroso. Gracias. San Juan 20:19. Dice, Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, si ¿sí están viendo estos elementos, ¿verdad? El primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban ¿qué? Reunidos. Estaban reunidos. Por medio de los judíos vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Ahí mismo en el 26, en el versículo 26, dice, 8 días después, hagan la cuenta, ellos estaban reunidos el domingo, cuéntenle 8 días. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Hechos 27, por favor. Hechos 20, capítulo 7. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, en la Santa Cena, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y a lo largo del discurso hasta la medianoche. Primera de Corintios 16:1-2. Es por esto, hermanos, hago un paréntesis. Es por eso lo importante de que tengamos Biblias en lugares de celulares, ¿verdad? Porque cuando traemos celular, pues nada más le ponemos la cita y sale, ¿verdad? Listo. Y cuando está la palabra de Dios, se le llama esgrimirla. Es como una arte, es como la esgrima. Es un arte de ataque esto. Para que cuando estemos dialogando con alguien, algún argumento, ¡pum!, podamos citar, saber citar. Y a los niños se les enseña, ¿verdad? Niños en sus escuelitas se les enseña a esgrimir, eso se llama esgrimir. Es bien importante que seamos de lo más rápidos, precisos a la hora de buscar un texto. Primera de Corintios 16:1-2 dice, en cuanto a las ofrendas para los santos, decía Pablo a la iglesia de Corintios, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas de amor. Bueno, la de amor yo se lo puse, porque luego se acostumbra a pedir ahorita ofrendas especiales, ¿verdad? Ofrendas de aniversario, ¿de qué? De aguinaldos y ofrendas de peso y ofrendas de muchas cosas. No, es con la ofrenda del pueblo, es con eso tiene. Dios sustenta su obra, y cuando la obra es de Dios, va a sustentar para todo, sin duda, indudablemente. Amén. Amén. Entonces vemos, bueno, ojo, porque va a haber un argumento más a favor de ellos. Ellos te van a decir, Pablo predicó varios sábados, anótenle ahí, en Hechos 17:1-3, es un argumento que ellos tienen. Entonces, ¿por qué Pablo predicó en varios sábados? Y van a Hechos 17:1-3. Y le van a contestar a ustedes, ¿por qué predicó Pablo varios sábados? Porque dice varios sábados, porque no era una iglesia cristiana, sino una sinagoga de judíos. Y aquí aplica la de 1 Corintios 9, 20, donde Pablo dice que se hizo como judío para ganar a los judíos, por eso predicó los sábados. Porque es un argumento. Ahí está Pablo, en varios sábados estaba ahí con los judíos. No es argumento. El elemento moral de los cuatro mandamientos permanece vigente. Ese es el último punto. El elemento moral del cuarto mandamiento permanece vigente. ¿Cuál es el elemento moral del cuarto mandamiento que sigue vigente hasta nuestros días? Respuesta: la necesidad de poner aparte un día para adorar y servir a Dios. Cada ser humano es una criatura de Dios, tiene la obligación espiritual y moral de servirle. Esto es el domingo y a diario, pero sobre todo el domingo. Si no lo hacen, son culpables del quebrantamiento del cuarto mandamiento. No hay excusa. ¿Quieres entrar en tu reposo? Que sea con fe, fe con obras, que sea manifiesta esta fe. Si no te veo aquí, hermano, ¿dónde te voy a ver? Es aquí primeramente. Para podernos abrazar, para podernos saludar, para saber cómo estás, para saber cómo están tus hijos, para saber cómo sigue tu situación. Es un beneficio para nosotros. Hebreos 10:25 nos dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis, ojo con esto, dice Hebreos, y tanto más, hermano, estás viendo que el día se acerca, la segunda venida está cerca, ya cada vez estás más viejito para arrepentirte. Ya, no tengas por costumbre. Y esto no se refiere a unos que iban a la iglesia y dejaban de congregarse, no se refiere a eso. Había gente que se acostumbraba a dejarse de congregar. Esto se refiere a Hebreos. Ya lo dijimos, los incrédulos apartan el domingo, lo apartan para cualquier cantidad de pecado, de cosas, para su orgullo, para sus placeres mundanos, para su satisfacción. Eso es el mundo, no nosotros. El hombre nacido de nuevo, el hombre regenerado, el corazón redimido, tiene la necesidad de estar con su Señor. El que tenga oídos, oiga lo que dice la palabra de Dios. No aplacemos esto. El bienestar es nuestro. El bienestar es nuestro. Al que más le conviene es a nosotros. Dios es Dios, es inmutable. Él no tiene necesidad del hombre. Él se humilla para con el hombre. Nosotros tenemos la necesidad de venir ante Dios y adorarle. Esta hoja se la voy a regalar la próxima semana. No me alcanzó el tiempo para ir a sacarla. Le voy a leer. ¿Cómo debemos de guardar el día domingo, el día del Señor? Son principios. No los anoten, yo se los paso la próxima semana. Los judíos santificaron el día sábado dejando de trabajar, haciendo el día de descanso, haciendo un día de descanso. Bajo el Nuevo Testamento, el domingo es un día no de cese de actividades, sino un día de actividades y servicio cristiano, un día apartado para adorar y servir al Señor. Como vimos en el principio de nuestro estudio, es muy importante las cosas de Dios. Esto significa que, como regla general, los creyentes no deben usar este día para su trabajo cotidiano, sino que deben dedicar el día al servicio, a la adoración del Señor. Segundo principio, debemos hacer que el día domingo sea el más importante de la semana. Dios nos ha dado el día, y si no lo usamos correctamente, la culpa es nuestra. Si no recibimos todo el beneficio espiritual del día domingo, nosotros somos los afectados, porque perdemos la mejor oportunidad que tenemos para servir a Dios. La forma como usamos el domingo nos afecta a lo largo de la semana, es decir, nos ayuda o nos perjudica. El siguiente ejemplo nos ayudará a comprender su importancia. Si fuéramos a vivir 70 años después de nuestra conversión, todos los domingos de ese periodo serían igual a 10 años de nuestra vida. Esto significa 10 años en los cuales cada día fue dedicado al Señor. 10 años llenos de servicio, de adoración, de buenas obras, de crecimiento espiritual. Si fuéramos a vivir 35 años después de nuestra conversión, los domingos equivaldrían a 5 años de servicio continuo al Señor. En el mismo sentido, si viviéramos 25 años después de nuestra conversión, significaría que estaríamos 3 años y medio consagrados a Dios. Por lo tanto, el uso del día domingo debe ser tomado muy en serio. Debemos separar, un principio 3, prepararnos de antemano para el día, para el domingo. tiene mucho que ver con nuestro servicio y nuestra santificación. Por lo tanto, debemos de prepararnos de antemano para aprovechar mejor el día. Debemos de planear cómo vamos a usar el día. Debemos hacer de antemano. Debemos dejar de hacer cualquier cosa que no pueda, debemos de hacer a un lado cualquier cosa que nos estorbe, y debemos determinar de antemano qué haremos si surge alguna improviso. El diablo siempre tratará de convencernos de que podemos mezclar varias actividades el domingo, es decir, podemos trabajar un ratito, hacer otros quehaceres, divertirnos otro momento y aún así asistir a los cultos y servir a Dios. Para evitar estas tentaciones debemos cambiar nuestra manera de pensar acerca del domingo. No debemos permitir el ser influenciados por el mundo en la forma de usar el domingo. 4. No solo debemos prepararnos para el domingo, sino debemos preguntarnos qué podemos hacer el domingo para servir al Señor. Hay cosas que el creyente puede hacer el domingo para servirle a Dios. Debemos dormirnos temprano el sábado, prepararnos espiritualmente para las actividades del día. Lo mínimo que podemos hacer es orar y apoyar la obra de evangelización el domingo. Podemos ayudar en la escuela dominical, en el quehacer, en el repartimiento de folletos, la limpieza del local, visitas, enfermos, etcétera, etcétera. Ahora, los propósitos del día domingo. Primero, el domingo es un día de adoración en el que el Señor es nuestro amo, nuestro amor y nuestra gratitud por Él. Él nos ha hecho y nos ha dado nuestra vida. Segundo, el domingo tiene el propósito de ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. En el transcurso de un año escuchamos más de 100 sermones y estudios los domingos. Entre escuela dominical y sermones escuchamos 100 sermones al año. Podemos aprender y crecer mucho usando correctamente el domingo. Tercero, el domingo es un día de obediencia. Obediencia, un día en que reconocemos en forma práctica el señorío de Cristo sobre nosotros. Por lo tanto, el uso correcto del domingo es simplemente un uso de obediencia. El domingo cuarto es un día de testimonio en que demostramos a los demás la dependencia que tenemos del Señor, que le pertenecemos. Aquellos que dejan de laborar el domingo demuestran en forma práctica que están dependiendo de Dios para su sustento económico. También es un testimonio sin palabras a nuestros familiares inconversos y a nuestros vecinos. Quinto y último, el domingo prepara a los creyentes en forma práctica para vivir en el cielo. El cielo es un domingo eterno. A fin de cuentas, nuestra actitud respecto al domingo refleja nuestra actitud respecto al Señor, respecto a su servicio y respecto a su señorío sobre nosotros. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, querido Padre, por este tiempo que nos das de adoración. Pones tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, y nos alimentas para la vida eterna, Señor. Gracias por darme tu reposo, Señor. Gracias por traerme a tu tierra prometida, Dios. Este reposo de naturaleza espiritual. Gracias por traernos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos su señorío. Reconocemos que le pertenecemos, Señor. Pedimos, yo te doy gracias, Padre, por nuestros hermanos que han sido fieles, porque hay hermanos que son fieles, Señor. Por supuesto, Padre, no menospreciando a quien ha faltado o quienes hemos faltado, sino por el contrario, con esta carga que tú pones en nosotros y por el amor que te tenemos y a ellos también, pedimos que pongas firmeza en aquellas personas que no han entendido, que no hemos entendido lo que representa este día, la importancia que tiene este día domingo, Señor. Y para aquellos que tú has de traer, también que ellos puedan entender, Señor. Por otra parte, Dios, gracias por esta interpretación, gracias por esta palabra, porque nos quita de dudas, nos despeja las dudas que tuvimos, y podemos estar este domingo sabiendo que lo hacemos adorándote y que es tu voluntad, Padre, porque nosotros como cristianos debemos de saber todo en lo que participamos. Tenemos que ser buenos verianos, escudriñando todo y cada uno de los elementos que hacemos en tu servicio, porque todo es para tu gloria. Gracias por los presentes, Señor. Bendíceles y llévales con bien a su casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por el mensaje del día de hoy. Vamos a dar a conocer rápidamente los anuncios. Recordando que los domingos a las 5:30 hay oración antes de iniciar el culto de adoración. A las 6:15 escuela dominical y 7:15 predicación. Los diversos estudios que están llevando a cabo, hermanos, todos los lunes. Los lunes a las 8:30 de la noche, en la casa de su hermano Marcos, está llevando un estudio. También se está llevando otro estudio los días martes, en el Santo de Gracia, a las 6:30 de la tarde. También está llevando otro estudio